defiendo ardientemente a los jóvenes, a estos desprestigiados jóvenes de nuestros días que se supone que son muchachos vacíos. Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprásemos. Y se te fue la vida trabajando. Estás perdiendo tu tiempo. Hiciste tanto para. ¿Llegaste a ese para? ¿Lo encontraste? Porque muchos especulan. Porque muchos están agazapados. Y muchos esperan que todo fracase para que vuelva la oscuridad sobre la Argentina. Y está en ustedes. Que nunca más la oscuridad y el oscurantismo vuelva a reinar en la patria. La bruja de las palabras. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Y hoy vamos a comenzar el recorrido escuchándolo a Claudio Naranjo en una conferencia que dio en Buenos Aires en el año 2013. Y de a poquito vamos a ir desilvanando, ahí va una H me parece, en algún lugar, el recorrido de hoy. No le voy a anticipar nada, vamos avanzando despacito. En el audio 53, Omar, en 25 segundos... va a dar un primer trazo, Claudio Naranjo. Yo empecé hace unos 15, 10 años por ahí a hablar de la crisis, que la civilización está enferma, que hay que sanar la civilización. Me criticaban a mí, ¿por qué usas esa palabra tan grande, civilización? Ahora son varios los que están repitiendo, es crisis de civilización. Lo que creamos hace más o menos 6.000 años está siendo obsoleto, eso no está funcionando. Lo que creamos hace 6.000 años, eso no está funcionando. Anoten, chicos, 6.000 años. ¿Qué sabemos nosotros de lo que pasó hace 6.000 años? Poco y nada. Napoleón, 200 años. La invasión a América, 500 años. Las cruzadas, hace 1.000 años. Jesús de Nazaret, 2.000 años. Platón, 2.400 años. Seguimos retrocediendo. Lo que se cree que fue Moisés, que es en parte mito, Akenatón, Ramsés, estos faraones importantes, 1200 antes de Cristo, o sea, 3200 años. Pero Naranjo dijo hace 6000 años. Tenemos que retroceder mucho más. Los primeros desarrollos de la cultura egipcia, 3000 antes de Cristo, son 5000 años. 1000 años antes de estos primeros faraones egipcios ocurrió algo. Y eso dice Claudio Naranjo y nosotros, que es eso lo que no está funcionando. ¿Qué ocurrió hace 6000 años? Yo tengo la expectativa de que los chicos que estudian estas cosas, antropología especialmente, pero también historia, sociología, todo lo que tiene que ver con lo profundo de la cultura, vayan a buscar allí, con esta pista que estamos encontrando varios, de lo que ocurrió hace 6.000 años en las estepas del sur de Rusia, unos pueblos nómades. Nómades quiere decir que se andaban de un lado para el otro, todavía no habían descubierto las ciudades. Disney. Claro, esos tipos algo hicieron. Tiene que ver con lo patriarcal, tiene que ver con el dualismo, aparentemente. ¿Qué es el dualismo, Carlos? Dos mundos. Un arriba, lindo, bueno, perfecto, eterno. Y un abajo, feo, chancho, que se degrada, que envejece, que no está bueno. Un arriba y un abajo, dos mundos, dualismo. Parece que eso complicó la vida, un bien y un mal. Algo deseable allá arriba y acá solamente algo que hay que soportar. Así comenzó Claudio Naranjo. Vamos a seguir escuchándolo porque va a seguir profundizando en un tema que yo creo que también es muy importante, o tal vez sea el que más vamos a hablar hoy. Hay bien y hay mal. Hay dos fuerzas que luchan entre sí. El bien contra el mal contra el bien. Y parece que en eso se inscribe aparentemente la historia de los pueblos, de las personas, de las instituciones. Cuando la cosa se complica, tratamos de eliminar lo malo e ir hacia lo bueno. Y Claudio Naranjo va a decir, me parece que eso no funcionó. Desde los tiempos más antiguos se ha pensado que el mundo lo están peleando el Dios y el diablo. El concepto del mal no es novedad. No sé cuánto haya servido. Yo creo que es importante el concepto de enfermedad. El concepto de enfermedad ha sido sustentado por pocos pensadores. Empezó por ser Rousseau. Rousseau fue el primero que elocuentemente formuló que lo que llamamos ahora la neurosis es algo que nos pasa por contaminación cuando caemos en un mundo enfermo. No era enfermedad la palabra que usaba, pero describía la noción en forma muy elocuente de todas maneras. Una disfunción. Yo creo que en el momento en que cambiamos la palabra mal por patología, esto de la lucha contra el mal se transforma en concepto de sanar la civilización. Sanar tiene que ver con comprender. Pasa por poner conciencia y atender amorosamente al problema. Hay dos grandes estilos de resolver problemas en el mundo. El más común es el estilo mano dura. Si hay un problema, el castigo, la amenaza, la cárcel, la condena, sobre todo a muerte. Hay personas que piensan que no hay cosa que la severidad no arregle. Y hay personas que piensan que ya está pasado de moda ese modelo. Hay personas que sospechan que este espíritu tan castigador y controlador es unido a la figura del padre en la casa y es una filosofía familiar que dice es al padre que le compete amenazar al hijo con la vara. Dice, yo te castigo. La mamá le dice al niño, yo le diré al papá. Por lo que sabemos de psicología, parece que fuera más cierto lo contrario. ¿Qué quiere decir con esto? Que parece que fuera más cierto lo contrario. Hay gente que cree que el castigo es mejor que el premio, sería. Y Naranjo dice, no, parece que es al revés. Según sabemos de la psicología, es al revés. Mira, yo estudié en la Facultad de Ciencias de la Educación hace 40 años. 39 años y medio para ser exacto. Ahí clarito, che, estaba en los libros de experimento, qué sé yo, desde animales hasta seres humanos, siempre era más eficaz. Era más eficaz el premio que el castigo. No es que no hay que castigar porque somos buenos y porque no da pena al perro. No, es que si vos al perro lo enseñás a través del castigo, te sale resentido, viste, te obedece, pero está como, se pone nervioso, se paraliza, se trauma, no explota su naturaleza tanto como cuando lo adiestras a través de los premios. A ver, los premios, el tipo está cada vez más atento, más despierto, más allá de que esté mejor de ánimo el señor perro, es más eficaz. O sea, ¿qué te conviene si querés que el perro te salga mejor y en menos tiempo? Te conviene el premio. El castigo es poco eficaz y más caro, digamos. Tenés que dedicarle más tiempo, a cada rato tenés que volver, mientras que el premio funciona mucho mejor. Repito, sin todavía comenzar a hablar de la moral, de que no está bien castigar a un ser humano, porque ahora cambiamos el perro por un chango o una china y vale lo mismo. Si vos lográs hacer la cadena del premio, que no siempre es fácil, la cadena del premio necesita que el bicho te haga bien la cosa y entonces premiarlo. Pero tenés que esperar a que lo haga bien, si no, no hay manera. ¿Verdad? El castigo funciona reprimiendo la conducta mala. Esto todo lo estudió el conductismo, que por supuesto es una escuela educativa, conductual, un poco primitiva, digamos, y mal vista. Pero que funciona, funciona. Entonces, si es más eficaz desde hace por lo menos 40 años el premio que el castigo, ¿por qué todavía mi maestra en el cole prefiere el método del castigo, del grito, de la amenaza. Hay personas que piensan que no hay cosa que la severidad no arregle. Este espíritu castigador. Y esto se transmite como una plaga. Y probablemente sea por el tema de esta concepción del mal y del bien. Me parece que entra a jugar ahí. ¿Qué pasa si en cambio comenzamos a pensar en términos de salud-enfermedad? No importa si esto está bien o está mal. Importa si es sano o si es tortuoso, digamos. Claro, hay que ver quién es el que se arroga decir que esto es sano o que es enfermo. Porque eso al final termina siendo lo mismo. Si el que lo maneja es un atorrante, en vez de decir eso está mal, dice algo tal vez peor. Vos estás enfermo, ¿no? Muchas personas manipulan de esa manera, ¿no? Pero hay en la expresión, no se lo diga a nadie, piense la situación. Lo que está ocurriendo tal vez sea malo, pero es sano. Por ejemplo, lo que hablamos la vez pasada, adolescentes en rebeldía, haciendo lío. Eso puede ser que esté mal, pero es sano. Mientras que si estuvieran todos los chicos ahí calladitos, eso por donde se viene, usted dice, esto está bien, pero no es sano. Algo que no es sano está ocurriendo. Fíjate cómo entonces tus ojitos cambian. Ya dejaste de ser un juez que divide las aguas entre lo que está bien y lo que está mal. Y comenzás a tener una mirada que comprende, que ve lo que ocurre en movimiento hacia algo y desde algo. Porque fíjate cómo también importa de dónde venimos. Si los chicos estuvieron 2 horas concentrados en algo y explota en desorden, usted dice, bueno, está muy bien. No, Carlos, ¿cómo está bien? No, bueno, es que en atención a lo que vino ocurriendo, es sano que se produzca el desorden y que explote el desorden y luego el movimiento facilitará que puedan volver a concentrarse un poco más tarde, digamos. Mientras que usted dice, están calladitos, ahora bien, hacen lío, ahora mal. Usted no entiende nada. Es como que incluso pareciera que no le preocupa comprender, sino que usted se siente más cómoda en el rol de juzgar, de señalar, de castigar, de sancionar. Bueno, de todo esto. Fíjate cómo son dos posiciones que podrían parecer similares, pero son distintas. Lo peor es que en esto de juzgar o sancionar entre lo bueno y lo malo de la niñez es que te estás olvidando de la esencia misma del niño. O sea, que la esencia misma del niño es descubrir, ser travieso, reírse, jugar. Y si vos lo querés convertir en un adulto todo el tiempo, eso tampoco es muy sano. Lo peor es que lo hemos vivido. O sea, cuando somos chiquitos queremos jugar por todos lados, tocar lo que no conocemos, llevarlo a la boca, y todo el tiempo nos dicen que no. Yo sé luego, y sabemos que ese no es un no que nos da como una serie de bronquita. Es como que pucha, nada puedo hacer, pucha, nada me deja, pucha. Y luego cuando soy mamá, que es lo primero que hago es decirle no a mi hijo. No te lleves eso a la boca, no vayas para allá, no estés por acá, no te juntes con tal, y un montón de cosas que empiezan a desdibujar la esencia del niño mismo. La vez pasada hablábamos de la mano de un comentario que hacía Hugo Mujica. Hablábamos de que hace 100 años estaba mal vista la juventud. Y por supuesto que también estaba mal vista la niñez. Yo recuerdo que a algunos niños, estoy seguro que a Omar Navarro también se lo hicieron, le sacaban una foto disfrazado de hombre. Tenía 1 año y medio el chango y le ponían un sombrero, una corbata, un trajecito. En el caso de los gauchos, lo disfrazaban de gaucho. Porque no estaba bien visto un niño, ni siquiera un adolescente, sino que el ideal, lo bueno, era ser adulto. Lo bueno era ser adulto. Pero volvamos a un par de párrafos antes. Eso no es muy sano. Porque adulto uno llega a ser, ¿no? Después de un proceso se convierte en adulto. Es como pretender que una semilla ya dé fruto. Espera, hermano, siémbrela, riéguela, deje pasar un tiempo y luego ya pretender eliminar una etapa para que el niño, decía Nadia, se convierta en adulto. Fíjate, ¿no? ¿Cómo es? Y eliminando los rastros de niñez, los vaivenes, el quiero o no quiero, voy para allá, no, me arrepentí, vuelvo para acá, ahora me cansé, ahora lo quiero todo de vuelta. Eso es la niñez. Y que sea de ese modo es sano. Un recorrido de ese tipo permite que un chico, al cabo de 20 años, se convierta en adulto. Pero hace 100 años no estaba bien visto esto. Hemos conversado ya hace mucho tiempo, la palabra adolescente no significa que adolece, que carece, significa que se está convirtiendo en adulto. Era una etapa que en sí misma no era nada, era un puente solamente. Así que había que transcurrirlo lo más pronto posible, porque allí en el puente no hay nada. Hay que pasar, ¿eh? Y esta idea, que parece tal vez accesoria, para mí es muy importante para entender por qué la educación hoy fracasa y por qué los adultos no sabemos qué hacer con los hijos, con los jóvenes también. Porque todavía nos queda el resabio de que la niñez y la adolescencia son etapas de paso, y los chicos ya, su niñez y su adolescencia es un curso para convertirse en adultos. Yo lo vivía así. Hace 50 años, cuando yo iba a la escuela, lo vivía de esa manera. Yo me sentaba con mi cuadernito en el pupitre, mirando el pizarrón, y mi expectativa era convertirme en adulto. Y para esa época, fue mi generación, pero no yo, fueron los Beatles, fueron nuestros ídolos, vamos, dijeron: no, señor, vos no estás para convertirte en adulto, sino que esta etapa tuya, que se llama adolescencia o juventud, vale por sí misma, no tenés que convertirte en nada. Entonces, hoy nosotros podríamos hacer dos tipos de educación, dos tipos de escuelas. Y usted pone un cartel, flecha para la derecha, precisamente, niños y niñas que quieran convertirse en adultos. Ahí va un tipo de escuela como la actual. Y hacia la izquierda, otra institución que diga niños y niñas que no quieran convertirse en adultos, que quieran vivir su niñez, su adolescencia y su juventud. Otro tipo de escuela. Ahí es donde a veces parece que hubiera un desencuentro. Los adultos todavía tenemos los modelos, o el modelo que mamamos de los libros, de las películas, de Hollywood, de Borges, de Cortázar, etc. Tenemos modelos de que lo niño, lo adolescente, lo joven, está mal. Está mal. Hay que encauzar a la juventud para que se porten como adultos. Y el niño, fíjate que parece bien, pero es enfermo. El niño que se comporta como un adulto es bien visto por ciertas personas, digamos, ¿no? Por otros adultos. Por otros adultos que tienen aquella concepción. Hoy la concepción es más dinámica. Hoy entendemos que, mirá, incluso esto está dicho y estudiado, los chicos más revoltosos, los más inquietos, los más díscolos, son los que van a ser luego mejores trabajadores, mejores empleados, mejores científicos. Los más charlatanes, los más inquietos, son luego los más inteligentes. Y desde Piaget, hace 50 años, sabemos por qué ocurre eso. Porque el pensamiento no ocurre en el cerebro, sino en el cuerpo, en la corporalidad. Entonces la inquietud, la apropiación corporal del mundo, de lo que fuera, de la sustancia, de la cosa, del vaso que se me rompió, de la harina que ensucié, todo eso es emulado luego por el pensar, por el cerebro, dirían los de los canales de los documentales, es emulado lo que ha sido hecho por la corporalidad. Así que cuanto más el chico se caiga, rompa cosas, grite, se mueva, mejor, entre comillas mejor, adulto va a ser, va a tener más destrezas, incluidas las intelectuales. Pero esto, como lo del premio y castigo, parece que no cae simpático. Es así, está recontra demostrado, y si no, fíjese cómo fueron las infancias de los genios, de Einstein, de Galileo, de Pasteur, de, tome usted lo que quiera, de Steve Jobs. Fíjese cómo fueron, si fueron buenos alumnos o si fueron malos alumnos, digamos, entre comillas. Si se portaban bien hacían los deberes, decían sí, gracias, bueno, por favor. O si estaban más bien en la zona esa en donde se molesta a los adultos. Es clarito, vaya a buscar usted las biografías. Y si no, escuche los programas Viejos de la Bruja, que sobradamente los hemos contado, ¿no? No pensaba en que pertenezco al lado que complacía al adulto, digamos. A la niña, sí. A la niña del vestidito, la bien peinada, la que no ensuciaba el cuaderno, la que se sentaba y hacía caso y obedecía todo el tiempo. Es decir, que no soy ninguna genia, así que cualquier cosa que yo pueda decir, no es una genialidad, señora, es... no somos Einstein. Nada más lo pensaba y me acordaba, digamos. De alguna forma, todo el tiempo complaciendo a los ojos grandes que me estaban observando, digamos. Y me parece que es la gran mayoría. Pena porque no tuvimos la oportunidad de ser del todo. Igual, en algún momento, todos en los recreos hacíamos lo que queríamos. 5 minutos de libertad y de vuelta a la cárcel, que era el aula. Con lo que dice Nadia, que es un poco intranquilizante, un poco incómodo, estamos poniendo rumbo firme hacia el objetivo del programa, que es que ustedes conozcan a Alice Miller. Alice Miller. ¡Cómalo! ¡Por acá, permiso! Platón sostiene en el Teeteto que los verdaderos filósofos aman contemplar la verdad. ¿Pero existe una verdad así con mayúscula? Parecería que no. Alguien dirá con justa razón, si no sirve para encontrar la verdad, ¿para qué sirve la filosofía? Si no sirve para encontrar la verdad, la filosofía puede servir para desenmascarar una realidad de poder e intereses que creemos verdadera. Una realidad en la que estamos inmersos sin darnos cuenta y a la que le somos, por eso mismo, funcionales. Marx dijo alguna vez en su tesis 11 sobre Feuerbach: los filósofos no han hecho más que interpretar al mundo de diversos modos, pero de lo que se trata es de transformarlo. Nietzsche va por más y llama a filosofar a martillazos. Hay que adoptar una actitud de permanente crítica con lo establecido y desestructurar una realidad que se nos impone como verdad incuestionable. La filosofía no nos provee de certezas ni de respuestas definitivas sobre los grandes cuestionamientos existenciales, pero nos ejercita en la libertad de las preguntas y nos invita a ser más libres, más abiertos, a ser más sensibles con el mundo que nos rodea. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una locura que se hizo radio. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras. De colección.